Bueno, terminando la ronda, y obviamente está rodeado de muchos compañeros, entre ellos tenemos a una miembro de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y además militante de la ESI, que en estos momentos está pasando por una grave situación, ¿no? Estamos charlando con... Yo soy Yanina, soy de la regional de la Ciudad de Buenos Aires, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy docente en la universidad y en nivel superior, soy especialista en ESI, y la realidad es que desde que existe la ESI nos encontramos militándola para que se implemente en cada escuela, en cada aula, en cada pasillo. Sabemos que la ESI permitió, evitó embarazos no deseados, sabemos que la ESI acompañó abortos, y sobre todo que hablar de la ESI ha permitido que los abusos sexuales hacia las infancias se digieran, que no quedaran en el mundo de lo privado, en el secreto. La realidad es que en los últimos días lo que viene pasando es que la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a todas las publicaciones de la ESI, dice que las está observando, las está revisando, y por otro lado, hoy el Gobierno Nacional dice que hay contenido de la ESI que adoctrina, como María Elena Walsh o Canticuénticos. Y la realidad es que nos rebelamos ante todo eso. Nosotras decimos, y nosotras decimos que la ESI, la educación sexual integral, es para decidir, es para construir sujetos y sujetas plenas, libres, conscientes de sus derechos, en diversidad, que respeten a los otros. Y bueno, y en eso estamos, alertas organizadas, en campaña, seguimos en campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias.